Jueces capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Estamos listos? Dicen amén. Dice la escritura: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón se fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek a 10,000 hombres. Y hallaron a Adonic Besed en Besek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonic Besed huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonic Besed: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y habían combatido los hijos de Judá a Jerusalén, y la habían tomado, y pasando a sus habitantes cananeos a filo de espada, y puesto fuego a la ciudad. Amén. Bien. Gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy. Bendícela en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, amén. Tomen asiento, prepare su cuadernito de notas, su esfero, su lápiz, lo que haya traído, para el estudio bíblico de esta noche. Me alegra verle aquí, amén. Bueno, bajo el título: ¿cómo hacer la obra de Dios? ¿Cómo hacer la obra de Dios? Como ya hemos venido viendo en el libro de Josué, la tierra ha sido repartida, conquistada primero. No totalmente, pero sí en su mayoría, mejor dicho, los israelitas tienen dominio sobre la tierra prometida. Después de la conquista vimos que fue repartida la tierra a cada una de las tribus, ¿lo recuerda? Y la semana pasada vimos, ya en el final del libro de Josué, la muerte de Josué. Capítulo 1 de Jueces empalma las historias y nos va a mostrar qué sucedió con el pueblo después de la muerte del gran líder, el fallecimiento del gran líder, ¿no? Lo primero que ellos hicieron, ahí está, que fue lo primero en el versículo 1 que ellos hicieron, fue consultar a Jehová, fue ir a buscar a Dios. ¿Cómo lo hicieron? Pues varias veces les he dicho que el sumo sacerdote tenía en su pecho un instrumento que se llamaba el Urín y el Turín, que servía para consultar al Señor. En realidad nadie sabe exactamente qué era eso, cómo lo usaban, pero lo que es verdad y leemos en la escritura es que de alguna forma se le hacían preguntas a Dios, y a través de ese instrumento que el sumo sacerdote tenía ahí en su pecho, se podía llegar a conocer la voluntad de Dios. Y entonces ellos tienen que continuar la conquista de la tierra, porque recuerde que le he dicho que aunque tienen el dominio y están regados ya por toda la tierra prometida, no han expulsado totalmente a todos los cananeos, y aún quedan reductos, ciudades, grupos de cananeos por allí. Entonces hay que ir a conquistar esas ciudades, hay que ir a expulsar esos cananeos, Hay que ir a hacer esa obra. Y en un buen ejemplo, entonces ellos lo primero que hacen es ir y consultar a Dios. Para hacer la obra de Dios hay que consultar a Dios, dicen ellos. Y van entonces donde el sumo sacerdote a consultarlo. Amén, hermano. Dios les da la respuesta. La pregunta es, ahí está en el versículo 1, ¿quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos? Y el Señor da la respuesta en el versículo 2 y dice, Judá subirá. La tribu de Judá era una de las más poderosas de todo el pueblo, era una de las más grandes, si no la más grande de todo el pueblo, y Dios escoge esa tribu para que ellos vayan, inicien la batalla, comiencen la pelea contra los cananeos ahora. Bueno, entonces aquí tenemos un buen ejemplo de israelitas. Cuando vayamos avanzando en el capítulo nos vamos a dar cuenta que también hicieron muchas cosas malas ya en el primer capítulo y hicieron cosas que no debían hacer, ¿no? Pero aquí de primero lo que tenemos es un buen ejemplo. Es decir, vamos a hacer la obra de Dios, pero para hacer la obra de Dios necesitamos es hacerla a la manera de Dios. Tenemos que consultar a Dios acerca de cómo quiere Él que se haga su obra, ¿no? Y por eso consultan a Dios. Este principio sigue vigente para nosotros también hoy, para la iglesia de Jesucristo, para hacer la obra hoy día. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer para poder hacer la obra de Dios bien es preguntarle a Dios, conocer la voluntad de Dios con respecto a eso. Entonces ahí hay un doble principio, que es la oración por un lado, que es donde le preguntamos al Señor, ¿y cómo se hace tu obra? ¿Y qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Y cómo es que quieres que lo hagamos? ¿Verdad? Y por el otro lado estaría la voz de Dios hablándonos, que sería hoy día, a través de su palabra, revelándonos, diciéndonos, mostrándonos acerca de cómo debe hacerse su bendita obra. ¿Eh? ¿Me hago entender? Entonces, así funciona el asunto. Tenemos que orar a Dios. Ya oramos. Dios nos dice en su palabra, bueno, mi obra se hace así. Así es que hay que hacerla. Nos da órdenes y nos dice, por ejemplo, la iglesia existe para enseñarle a la gente de Dios, para educar a la gente. Porque vienen maleducados del mundo. Entonces hay que educarlos según la palabra. Dale los principios bíblicos según la palabra, para que ellos hagan la obra como es. El Señor dice, la iglesia existe también como un canal de servicio a mí y a la humanidad. Y entonces ya conocemos ese otro propósito de la iglesia. Y decimos, ya sabemos, una iglesia existe es para que le sirva a la gente, a la comunidad, y para que sirvamos a Dios en ella. Y entonces luego nuestro Señor dice, la iglesia existe también para ir a predicar el evangelio a las personas. Tienen que ir, tienen que compartir, tienen que hablar de Jesucristo, tienen que hablar de la cruz, del perdón, de la reconciliación, de todas estas cosas. Para eso existe la iglesia. Amén, hermano. ¿Para qué más existe la iglesia? Existe para que sea una familia la iglesia. Debe ser una familia donde haya, a pesar de las desavenencias que puedan existir y de los roces, haya amor, haya comunión, haya restauración allí. Para eso existe la iglesia. Entonces, no hay que inventarnos nada, ¿verdad? Ya en la palabra de Dios está claro para qué existe la iglesia, para qué existe la obra de Dios. Lo que tal parece no tenemos muy claro ya es cómo se hace. Y el principio sigue vigente. La obra de Dios se hace primero que todo en oración, porque es la oración la que nos va a dar la unción, el poder, la fortaleza, el respaldo que necesitamos para hacer las cosas de Dios, ¿cierto? ¿Cómo se hace la obra de Dios? La obra de Dios tiene que hacerse de manera sencilla. Mire, vamos a mirar un momentico, sin perder jueces, un texto bíblico que a mí me hace pensar mucho. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Quiero decirle, primero, que vivimos en una época de lo sensual, ¿no? Una cosa es lo sexual, otra cosa es lo sensual. No sé si me hago entender. Lo sexual pues tiene que ver con el sexo, ¿no? Y pues también vivimos en una época de esta, ¿no? para venderle a usted un bolígrafo, pues le pone una muchacha desnuda ahí y, o mostrando mucho. Pues esa es una sociedad sexual, ¿no? Llevada por las cuestiones del sexo. Pero también es sensual, que quiere decir que es llevada por la cuestión de los sentidos. ¿Ven? Esta gente que estudia marketing, mercadeo, sabe esto, ¿no? Y por eso hoy día todo lo que le quieren vender a uno tiene que ser muy visual, muy bonito, muy espectacular para que a la gente pues lo reciba, ¿no? Y esto es una maña, digámoslo así, maña que se le prendió a la iglesia, ¿no? Entonces hoy existe todo un culto a la imagen, todo un culto a los sentidos, se apela mucho a los sentidos y por eso usted ve iglesias con el fondo allá en tinieblas y aquí le ponen luces y allá le ponen el humo. Todo eso es apelando a los sentidos. Todo eso es apelando a la sensualidad que hay en el ser humano, ¿no? Y luego de eso, pues le forman un espectáculo, una cosa bien chévere, bien movida, con mucha música contemporánea y mucha cosa así, apelando a ello, a los sentidos. Eso es estrategia, eso es pura estrategia. Entonces, ¿cuáles son las iglesias que más crecen? Y eso, pues las que usan ese tipo de estrategias, ¿no? Es apenas lógico que crezcan, ¿no? Porque usan ese tipo de estrategias. Pero miren lo que dice aquí el apóstol Pablo acerca de cómo se hace la obra de Dios. Ya conocemos los propósitos, pero ¿cómo llevamos a cabo esos propósitos? Miren lo que él dice ahí, dice, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciando, es el testimonio de Dios, con excelencia de palabras o sabiduría, imagínense. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Pablo no se paraba ahí a hablar palabras rimbombantes, no se paraba frente a la gente a impresionarlos con su léxico, no se paraba frente a la gente allí a decir cosas como muy complicadas para que la gente, uy, quedara impresionada. Dice, no, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras, no fui allí con sabiduría. ¿Qué más dice? Pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y yo me presenté ante vosotros con debilidad, y con temor, y mucho temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, imagínese, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ningún show, ningún espectáculo, ningún apelar a los sentidos, ningún apelar a lo sensual, nada espectacular había allí en la predicación de Pablo. Y así es que se tiene que hacer la obra de Dios de manera sencilla. ¿Ve? La razón, ¿por qué? La razón la tiene usted en el versículo 5. Dice Pablo, para que la fe de vosotros, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como quien dice, es que entre más espectacular, más posibilidades de que la fe de la gente se base en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios. Como quien dice, entre más sencilla la cosa, entre menos espectáculo le metamos, entre más menos apele a los sentidos y a los deseos innatos, carnales del ser humano, entre menos eso, más seguridad tendremos que es Dios quien se mueve en ese lugar. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ¿cómo se hace la obra de Dios? Dice, hay que consultar a Dios. Entonces, consultando a Dios en oración, Él dice, suba primero Judá. Hoy hacemos lo mismo, oramos a Dios, le pedimos sabiduría, ¿cómo hacemos tu obra, Señor? Y Él nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y también nos enseña cómo debemos hacerlo. Ya no nos habla a través del Urín, el Turín, sino que nos habla a través de su palabra. Y una de las cosas que nos dice es, me hacen un favor, mi obra la hacen sencilla, dependan de mi poder, dependan de mí, no de luces, no de música, no de humo, no de un espectáculo, no, dependan de mí y de mi poder. ¿Ya? Por eso Pablo dice, ahí mismo, lo dice, con demostración del Espíritu y de poder. Que si Pablo entrara en uno de esos sitios donde primero le montan un show bien bravo a usted ahí, Pablo se quedaría parado pensando, diría, no, pero si hacemos esto, la fe de la gente va a depender de la sabiduría de los hombres y no del poder de Dios, no podemos hacer esto, diría Pablo. Y le diría, oiga, Señor, cuando yo iba a predicar, yo no iba con palabras raras, ni con una obra teatral delante mío, ni nada. Yo iba con sencillez. Y dependía de lo que Dios hiciera en el corazón de las personas cuando yo predicara. ¿Me hago entender? Así se hace. Luego, demostrarnos la importancia de consultar a Dios para hacer la obra de Dios. Entonces, viene también allí mismo en Jueces otro buen ejemplo de los israelitas. Y es que apenas Judá sabe que Dios lo escogió a él, a esa tribu, para que vaya y conquiste, empiece la guerra, empiece la batalla nuevamente. Entonces, en el verso 3 dice que él va y busca ayuda. Y entonces dice, y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Entonces él va a Simeón. Si usted algún día es curioso, ahorita después de la enseñanza, o hay algunas Biblias que tienen mapas detrás, y busca un mapa donde diga división de las tribus, se va a dar cuenta de un detalle importante, y es que la tribu de Simeón quedaba metida dentro de la tribu de Judá. Parecía, haga cuenta, un huevito frito de esos. Entonces, como que en la clara era Judá, sí, y la yemita ahí en la mitad, en toda la mitad del territorio, estaba la tribu de Simeón, ¿no? Eran como muy, muy, muy llaves ellos. Y entonces, por eso Judá donde Simeón y le dice, oiga, hermano, camine, peleamos juntos a lo que es mío. Y cuando terminemos de pelear lo que es mío, vamos y peleamos lo que es suyo. Entonces es un buen ejemplo porque nos muestra que para hacer la obra de Dios, para pelear las batallas del Señor, necesitamos trabajar juntos. Entonces, no solo consultar a Dios, saber qué hacer, cómo hacerlo, sino también necesitamos trabajar juntos, ¿no? Ahora, igual pasa con nosotros. Mire, un rasgo característico de la iglesia en el Nuevo Testamento es la unidad, es estar juntos para hacer la obra de Dios. ¿Cuál fue una de las primeras órdenes del Señor a los apóstoles cuando los mandó a hacer el ministerio? ¿Los mandó solos? No. Sino que le dice que tienen que ir ¿cuántos? Mínimo dos. Van dos. Uno le llama la atención, ¿por qué no uno? ¿Por qué no uno? ¿Por qué no va uno? Vaya solo usted y usted, abarcamos más campo así. Dice, no pueden ir solos, tienen que ir de a dos. La razón para ello, una razón judía, es que solo se admitía el testimonio de dos testigos, de más de dos testigos. El testimonio de una sola persona no se admitía. El testimonio de más de dos testigos era válido. Entonces se necesitan dos testigos para hablar sobre algo. Pero también no me cabe la menor duda, porque es que juntos es mejor. Decíamos hace años, ¿no? ¿Recuerda? Juntos es mejor. ¿Verdad que es más fácil la obra cuando usted tiene a alguien en que apoyarse? Alguien en que pedirle el favor, alguien con quien estar juntico ahí y decirle, hágalo usted hoy, venga, nos apoyamos aquí, camine, vamos los dos, venga, nos unimos los dos a orar. Es más fácil hacer la obra de Dios así. Es lo que llamábamos en aquella campaña que hicimos hace unos años cuando hablamos de liderazgo, el poder de la sinergia. ¿Sabe? Que la sinergia dice que uno más uno es tres. ¿Eh? Matemáticas dice uno más uno, dos, pero la sinergia nos dice que el poder del 1 más 1 es 3. Es mucho mejor, ¿cierto? Y tenemos ese ejemplo, y luego vamos al libro de los Hechos, ¿y qué nos encontramos? Pocas veces encontramos a los apóstoles o a los cristianos haciendo la obra solo. Sí la hacían, algunos la hacían solo, pero la mayoría de veces iban, ¿qué? En grupo, iban de a dos, iban de tres, así se hacían los viajes misioneros. No una sola persona, sino dos, tres, aunque como ya le digo, algunas veces se hacía de a uno. Pero hay un capítulo llamativo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en la escritura que él predicó el evangelio. ¿Se acuerdan que uno lee la carta de los romanos? Él dice, yo prediqué desde acá hasta allá, y cuando dice eso, está queriendo decir, llenó una vasta región del imperio romano, pero una vasta región. Muchísimo territorio, dice, del evangelio de Cristo. Y donde otros predicaron, yo no prediqué, para no construir sobre fundamento ajeno y bueno, y ganarme glorias ajenas. No, donde otro predicó, yo no prediqué, pero sí prediqué, y él nos cuenta, prediqué en muchos lugares, un vasto terreno geográfico, él predicó. ¿Pero usted cree que lo hizo solo? No. De hecho, no hubiera podido hacer eso si no es porque él trabaja junto con otros para poder hacer esa labor, esa tarea. Y Romanos capítulo 16 es bastante llamativo, porque allí se nos menciona lo que es parte, solo una parte, del equipo de trabajo del apóstol Pablo. ¿Ah? Romanos capítulo 16, quiero que vayamos haciendo la cuenta, solo en este capítulo, cuántas personas se nos dice que trabajaban junto al apóstol Pablo, hicieron parte de su equipo de trabajo. Es un poco largo, pero yo creo que tome un lápiz, así como yo, un esfero, y vayamos subrayando nombres allí. Recuerde que este es culto estudio bíblico, ¿no? La diferencia entre leer la Biblia y estudiarla es que usted tiene un lápiz en la mano. ¿Ve? Entonces dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual está al servicio de la iglesia en Cencrea. Subraya ahora Febe y vaya haciendo la cuenta. Uno, ¿verdad? Luego dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, parte del equipo. Dos, saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea que ahí ya vamos, ¿cuántos? Tres. Subráyelos allí. Luego dice el versículo 5, saluda también a la iglesia de su casa, o sea, a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Y luego dice, saluda a Epéneto, ¿eh? Bendito sea Dios, pobre ese muchacho, ¿cómo le ponen así? Saluda a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea, que ahí va el ¿qué? ¿Número qué? 4, Epéneto, ¿verdad? Luego dice, saluda a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Ahí tenemos otra, María. O sea que van ¿cuántos? 5. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahí van 2 más, o sea que ¿cuántos llevamos? 7. Y ojo un detalle ahí, muchos estudiosos de la Biblia creen que Junias era una mujer. Junias, porque en griego en realidad dice Julia. Julia, dice, saluda a Andrónico y a Julia. Pero entonces está el debate porque Julia también era un nombre de hombre en esa época. Pero otros dicen, no, pues, pero puede ser que haya sido una mujer también. Y lo llamativo es que hay la nombre entre los apóstoles. No me diga más, ¿verdad? Bueno, vamos en 7, ese era un paréntesis ahí. Dice, saluda a Amplias, amado mío en el Señor, ¿no? Otro. Entonces, ¿vamos qué? 8. Luego, saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. 2 más, o sea que vamos ¿cuántos? 10, en un solo capítulo. Luego mire, versículo 10, saluda a Apeles, aprobado en Cristo, saluda a los de la casa de Aristóbulo. O sea que ahí vamos ¿qué? 12. Saluda a Herodión, mi pariente, 13. Saluda a los de casa de Narciso, los cuales son del Señor, 14, ¿verdad? ¿Qué más sigue diciendo? Saluda a Trifena y a Trifosa. Casi le ponen trifásico. ¿Ah? ¿Qué coincidencia, ¿no? Que llama Trifena y Trifosa. Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor, o sea, vamos ahí 16, y luego saluda a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. ¿Versículo qué? ¿Número qué? 17, luego, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, y Mía. Número 18, Rufo. Luego saluda a Sincrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que están con ellos. O sea, ¿cuántos vamos ahí? 18, 19, 20, 21, 22, 23 hermanos. Luego saluda a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Filólogo, 1, 2, 3, 4. 4, o sea, 27. Saludaos unos a otros con un beso santo. Saludan todas las iglesias de Cristo. Pero fíjese más adelante ahora, versículo 21. Os saluda Timoteo, mi colaborador. Y luego dice, y Lucio, Jasón y Sosíspater, mis parientes. O sea que hace 27, hay que sumarle ahora 28, 29, 30, 31 mínimo. Y luego yo Tercio, 32, que ha escrito la carta, os saluda en el Señor. Y el 23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. O sea que ahí van cuatro más. Iríamos en 36 personas que él menciona allí, algunos fijos, parte de su equipo de trabajo. Otros probable, porque pues solo dicen salúdalo. Pero Pablo los conocía, ¿no? Sabía quiénes eran ellos. Pero fíjese, 36 personas solo en este texto bíblico. ¿Cuántas personas componían en todo el equipo de trabajo de Pablo? Al menos sabemos que ya más de 36. Ahora entiende por qué él pudo hacer lo que hizo y pudo lograr lo que hizo. A veces nos imaginamos a Pablo allá solitario, como que él era el llanero solitario y como que él iba y hacía y deshacía él solo, pero no hay tal. Pablo, al igual que usted, al igual que yo, necesitamos ayuda, apoyo, respaldo, ¿ah?, para hacer la obra de Dios. Por eso, no se canse de servirle al Señor. Cuando usted se cansa y deja solo un consiervo, eso es un golpe fuerte para él. Cuando usted no se responsabiliza y deja solo un consiervo, eso es algo muy triste para él. Eso no es, hermano. Pero qué bendición es cuando por lo menos dos personas hacen un propósito, se unen y dicen, y vamos a estar aquí para levantar esto. Vamos a estar aquí juntos, como hermanos, pegados tú y yo, vamos a sacar adelante este ministerio. Qué bonito es eso, que eso es un regalo, eso es un don, eso es un tesoro hermoso. Qué bonito cuando dos personas dicen, Dios nos dio esto y aquí entre los dos vamos a sacarlo adelante. Vamos a hacerlo, hermano, juntos. Vamos a trabajar hombro a hombro, vamos a trabajar con esfuerzo, vamos a trabajar con amor, hermano. Qué bonito es cuando eso pasa. Y usted que le ha pasado sabe que eso es hermoso, contar con otro cristiano al lado que nos dice, vamos a hacer juntos esto. Pero a su vez es muy triste cuando un cristiano abandona a otro en el ministerio. Es muy triste cuando un cristiano no se responsabiliza, y le deja la carga solo a otro hermano en el ministerio. La obra de Dios es muy difícil hacerla solo. Se necesita de la ayuda, el respaldo y la bendición de otro creyente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se hace la obra del Señor? Se hace consultando al Señor. Y cuando consultamos al Señor, ¿de qué nos enteramos? ¿De para qué? ¿Cuál es el propósito? Y no solo nos enteramos de cuál es el propósito, sino de cómo deben hacerse las cosas. ¿Pero qué más? ¿Cómo se hace la obra del Señor? Se hace con otros, se hace juntos, se hace unidos, se hace en comunión, se hace en coinonía, se hace en amor unos con otros. Así se hace la obra de Dios. No solitos por ahí, o mirando a ver cómo sacamos la cabeza, como podamos, como llaneros solitarios, no. Usted dice que hasta llanero solitario tenía al indio, al toro y al caballo, a plata. Ahora usted. Luego, por último, ellos actuaron en obediencia. Actuaron en obediencia. Volvamos a Jueces, por favor. Otro buen ejemplo de ellos allí. Actuaron en obediencia. Jueces capítulo 1. Estamos en el verso 4. Miren las primeras palabras del verso 4 que dice: y subió Judá. A esas palabras ahí. Y subió Judá. Dios da la orden, Judá se busca un amigo, Y luego Judá va y hace la obra, va a la acción, ¿no? Ah, porque Judá pudo haber oído a Dios que le dijo, subirá primero Judá, y haber dicho, subo mañana, subo dentro de un año, subo despuesito, subo cuando tenga ánimo, subo cuando la cosa no esté tan pesada, ¿no? Sino que dice ahí que, y subió Judá, ¿ven? ¿Ven? Porque puede que le pase lo que a muchos de nosotros. Conocemos la voluntad de Dios, sabemos lo que Dios pide, sabemos lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer. Lo conocemos claramente y no subimos y no vamos. Y dejamos las cosas del ministerio de Dios por allá de último, allá arrinconado, escondido. Sí puedo, sí tengo tiempo, sí me nace, cuando la cosa no esté difícil. Ahí lo hago entonces. ¿Ve? Puede que le hubiera pasado eso a Judá, pero no, sino que dice que él subió. Y entonces nos da aquí un detalle interesante, y es sobre Adonib Bezek. Bezek era un pueblo, una región. Adonib quiere decir señor, ¿sí? Bezek, o sea que es señor de Bezek. Ahí, versículo 5, dice que lo hallaron y que lo derrotaron entre Simeón y Judá, y que hicieron algo, le cortaron los pulgares de las dos manos y los pulgares de los dos pies. Yo tenía un familiar, no era primo, era primo de mi papá, bueno, pues yo lo conocía. El tipo era malo, pero era un matón, ladrón, mejor dicho, de todo el tipo, ¿sí? Y pues un día nos llegó la noticia de que lo habían cogido los enemigos y le cortaron este dedo. Y yo era pequeño, recuerdo, y entonces yo dije, ¿por qué ese dedo? Y dijo, para que no pueda hacer así. O sea, para que no pueda oprimir el gatillo. Le cortaron este dedo. Pues lo hace con este, ¿verdad? ¿No? Seguro se la sentenciaron, en la próxima le quitamos en la mano yo, o quién sabe qué. Pero hicieron, y cuando leí esto me acordé de ese primo, que le cortaron este dedo, para que no haga eso, para que no sea malo. Quién sabe cuántos había matado, o qué debía por ahí. Ahora, ¿por qué le hicieron eso a ese rey? Precisamente para eso mismo, para que no pudiera empuñar espadas. Entonces ya con este dedo no podía aferrar bien el mango, ¿eh? Y entonces ya no podía hacer, porque note que él mismo admite, dice que a 70 reyes él le había hecho eso mismo y los tenía comiendo ahí como perros debajo de la mesa de él. Y entonces dice, vea lo que me hicieron a mí, perdón, lo que yo le hice a otros, ahora me lo hicieron a mí, está la justicia de Dios, dice él. ¿Sí? Y le cortaron, no podía coger arma con esta, no podía tomar arma con esta. ¿Bien? Y los dedos del pulgar, usted dice, pero el pulgar ¿para qué sirve? Ese dedo gordo feo ahí, que se llena de hongos, se encarna. Yo, ¿para qué Dios puso ese dedo ahí? ¿Por qué pone ese dedo ahí el Señor? ¿Qué tiene que eso? Bueno, usted no sabe. Si Dios no lo quiere, usted pierde todos sus dedos, usted pierde equilibrio. Y si pierde un dedito, pues no va a perder todo el equilibrio, pero no camina igual, no corre igual, no se podrá desplazar igual. ¿Ahora entiende por qué le quitaron los pulgares al hombre? Para que no quedaba incapacitado para la batalla. Y le hicieron eso, ¿ve? Pero todo esto mostrando que ellos fueron ¿a qué? A la batalla. Obedecieron. Fueron gente de acción, porque la obra de Dios se hace con acciones. La obra de Dios no se hace sentado, soñando, esperando. ¿Eh? Un líder de Dios debe tener una característica muy importante, y es que el líder es una persona de acción. Es el que dice, vamos a hacer. No se sienta y planea, bueno, vamos a planear aquí, escribe, eso escribe bonito. Vamos a escribir aquí, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y todo se le va a inescribir. el líder de Dios toma acción. Dice, vamos a hacer tal, y vamos a hacerlo ya, y, o vamos a hacerlo en 2 días, o vamos a hacerlo una semana. Así es, porque la obra de Dios se hace con acciones, cumpliendo tareas, cumpliendo comisiones. Así se hace la obra del Señor. ¿Ve? Hay una frase por ahí que la leí el año pasado, me la memoricé con solo leerla una vez, me fascinó esa frase, ¿cierto? Y es, el éxito está en el esfuerzo y no en el resultado. Otra vez, anótela, vaya, otra vez para que la anote. El éxito está en el esfuerzo y no en el resultado. Y dice, un esfuerzo total es una victoria total. ¿Por qué me llamó la atención esa frase? Porque nos han hecho pensar que el éxito está en el resultado. Escúcheme, sobre todo usted que le sirve a Dios, que trabaja para Dios. Nos han hecho pensar, aún dentro de los ámbitos cristianos, que el éxito está en el resultado, está en los números. Está en el 1000, en el 2000, o en el 100, bueno, en el número. Pero esta frase me fascina porque nos muestra que el éxito no está en el resultado, sino en el amor que le pongo a lo que hago. En el esfuerzo que hago, en lo que hago. Esté atento a eso. Porque le ha pasado que a veces usted pone esfuerzo, pone amor, y los resultados no son los que usted esperaba. Y pasa mucho, ¿verdad? Sí que pasa eso. Uy, es uno trabaja, evangeliza, ora, visita, hace, deshace, y cuando va a ver el sábado, el grupo, y usted dice, pero yo esperaba más, y se desanima. O usted dice, voy, y usted trabaja, le mete la ficha y todo, y cuando va el domingo el resultado, dice, no, pero yo estaba esperando más. Y usted se entristece. Porque está acostumbrado a pensar que el éxito está en el resultado. Más bien aprenda a pensar que el éxito está en el amor con que usted hace las cosas. En la pasión que le pone a las cosas que hace. En el esfuerzo. Cosa que usted se para el sábado ahí, en su grupo, y dice, ¿no vinieron los que yo pensé? Yo llamé, yo oré, yo ayuné, yo puse a los hermanos del grupo a ayunar, todo eso, la gente no vino. No importa, el éxito está en eso que hicimos, en el amor que pusimos, en el esfuerzo que le pusimos. Y no en si vinieron o no vinieron. ¿Amén? Que si uno quiere resultados, pues obvio, todos queremos resultados. Pero que nuestro ánimo no esté en el resultado, sino en el amor que le pongo. ¿Cierto? A veces a mí me pasa como que el diablo me dice, ¿y para qué tantas horas usted clava en la Biblia si ni van los viernes? Sí, no crea, y viene ese dardo del enemigo a mi mente, dice. 200 personas de la iglesia van 20, van 30, ¿y para qué usted clavado en la Biblia? Y ya el Señor me dice, no, es que el éxito está en el esfuerzo y no en el resultado. Y por eso usted me ve que yo me paro aquí a predicar con el mismo amor, la misma fuerza cuando venían 70, cuando venían 60, este mismo culto. Preparo mi enseñanza de la misma manera. Le pongo el mismo ánimo, porque primero es para Dios y segundo porque el éxito mío está es en eso. Y no en si vienen 20 o 30 un día, o vienen 10, o vienen 5, o vienen 70. ¿Me hago entender? Tenemos que cambiar ese chip, sacárnoslo. Y dejar de creer que el éxito está en los resultados. Y empezar a repetirnos a nosotros mismos. Y decirle a nuestros discípulos allá en los grupos y en nuestro ministerio, decirle, hermanos, nuestro éxito va a estar en el amor con que vamos a hacer este ministerio para Dios. Y en el esfuerzo que vamos a poner. Eso va a ser lo que va a medir, ¿no? Pero para eso, bueno, implícito está que para que el éxito esté en el esfuerzo, pues yo tengo que ser una persona de acción. No se le pase lo de los discípulos del día de la ascensión. ¿Se acuerda lo que le pasó a los discípulos el día de la ascensión? A mí eso siempre me ha sonado a regaño. No sé, usted puede interpretarlo de otra manera si quiere, pero a mí lo que les pasó ese día me parece que fue como regaño. Quiero que venga a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, porque a mí me parece que ellos están tendiendo allí a quedarse en la contemplación. La contemplación es importante, pero la contemplación debe ir acompañada de la acción siempre. Y entonces el versículo 1, capítulo 1, perdón, versos 6 al 11 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y lo tomó sobre sí una nube que lo ocultó de sus ojos. Dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. A ver, hasta ahí. Ya comprende, es la ascensión. Entonces están charlando ahí con el Señor Jesús. Y dice la escritura que mientras el Señor hablaba, empezó a subir al cielo. Y los discípulos, pues yo también me hubiera quedado así. ¿Usted no? Pero es muy difícil ponerse a mirar por otro lado. Imagínense, el Señor está ascendiendo, ¿no? Dice que yo también me quedo así. Y ya subió, iba por Marte ya el Señor, quién sabe dónde, sí, Júpiter, quién sabe, y ellos ahí, y dice que se le aparecen dos ángeles en ese momento, y miren lo que le dicen los ángeles, dice: entre tanto que se iban de allí, que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, le dice, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Usted cree que los ángeles no saben qué estaba pasando? Pero los increpan y les dicen, como, ¿están ángeles? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué hacen mirando tanto para allá? Ya se fue, ya. ¿Lo comprende así o no? ¿Cómo les dice? A moverse. Hay una tarea que hacer. El Señor le había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, les acaba de decir. Luego se va y ellos se quedan ahí. Y los ángeles le dicen: ¿qué hace mirando? ¿Para el cielo? ¿Qué hace mirando? Señor, vayan a buscar. Vayan. Vayan al aposento alto, vayan. Vayan, que vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Vayan, vayan, muévanse. Muy bien, dice, la contemplación es importante. Que es como Pedro ese día de la transfiguración, ¿lo recuerda? Pedro quería contemplación, ya no quería más acción. Él quería contemplación. ¿Sí recuerda qué pasó ese día? Estaba Pedro, Juan, Jacobo ahí. Y dice que el Señor se transfiguró y que ahí se apareció Moisés y Elías. Esa gloria, yo también hubiera dicho lo mismo, no crea, esa gloria ahí, y Pedro dice: Señor, ¿y por qué no nos armamos aquí unas carpitas y nos quedamos aquí mejor? Quedémonos aquí, ¿para qué vamos a ir allá, a ese estrés? ¿Para qué vamos a salir allá? Allá hay problemas, allá hay dificultades, allá es difícil eso. Pero esta gloria, tú transfigurado, Elías, Moisés, aquí, ¿por qué no nos hacemos unas carpitas y nos quedamos aquí mejor nosotros? ¿Usted hubiera dicho lo mismo? Yo hubiera dicho lo mismo. Quedémonos aquí contemplando. Quedémonos aquí mirándonos. Los unos, porque esto es hermoso aquí, Señor. Pero no. Contemplar es importante. Pero también es muy importante movernos y ser gente de acción. Porque la obra de Dios se hace con acciones. Con acciones. Haciendo comisión. Cumpliendo una tarea, hermano. ¿Dicen amén? Amén. Entonces estos ejemplos nos dejan los israelitas. Buenos ejemplos de cómo hacer, cómo pelear las batallas del Señor. Cómo hacer la tarea de Dios. Primero dice, tienen que consultar a Dios. Él es el Señor de la obra. Hay que preguntarle a Él. Hay que hablar con Él. Hay que decirle a Él. Vaya usted en su trabajo a hacer algo que el jefe no lo mandó, o que usted se saltó la autoridad de su jefe, y verá cómo lo ponen a brincar. Pues no haces, tiene que contar con el jefe. El jefe aquí es el Señor. Número dos, ellos nos enseñan que hay que trabajar juntos. Simeón y Judá hicieron llave ahí, somos llaves acá para esto. Vamos a pelear juntos, Simeón, vamos. Y nos dicen, van a pelear las batallas del Señor, van a hacer la obra de Dios. Les toca junticos. Juntos. Número tres. Hay que actuar en obediencia. Esa fue su tercera. Su tercer buen ejemplo. Dice ahí, y subió Judá. Después de la orden de Dios, subió Judá. ¿Eh? Porque la obra de Dios se hace ¿cómo? Con acciones. Así se hace. Oremos al Señor la noche de hoy. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos muchas gracias por la enseñanza de este día. Nosotros estamos aquí, Padre Santo, para compartir tu palabra, Señor, y ser entendidos en ella. Hemos realizado este estudio bíblico bien sabroso, Señor, donde hemos podido comprender, entender, aprender. Ahora solo ayúdanos a que esto sea vida en nosotros. Y que los que estamos aquí, que estamos en un ministerio, podamos hallar como ánimo, como palabras de apoyo al escuchar esta enseñanza. Y que vayamos con una fresca visión, una nueva visión, a hacer la tarea que tú nos mandaste hacer, Señor. Que todavía es ardua, que todavía es grande, que todavía hay mucho por hacer aquí. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias. Amén y amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor, que se los merece todos.